Sé que estás cansada, que te duele los recuerdos. Que yo me moría y dejamos todo sin ti atrás. Que cagas en tus hombros, el fracaso te lo merezco. Buscando una respuesta y un motivo que salve nuestro amor. Sé que estás cansada.